Para hablar de la condición humana, Platón utiliza una imagen, la caverna. Los hombres que se encuentran en un estado de ignorancia viven dentro de la caverna, encadenados, mirando hacia la pared del fondo. Detrás hay un fuego que proyecta sombras de objetos y personas que circulan entre la fogata y los cavernícolas. Como lo único que conocen y han visto son las sombras cambiantes que se mueven en la pared, creen que esas sombras son objetos reales. Se ha comparado este escenario de la caverna con un cine actual. Los espectadores se conmueven, se alegran o se entristecen con personajes y dramas que solo son imágenes proyectadas, aunque parecen muy, muy reales. Pero hay una diferencia. En un cine, el espectador sabe que solo está viendo una película. En cambio, el cavernícola no lo sabe. ¿Qué sucedería entonces si uno de esos prisioneros fuera liberado? Platón describe el difícil y esforzado camino que el cavernícola liberado debe atravesar para alcanzar a ver las cosas verdaderas y reconocer que lo que antes consideraba real solo era una ilusión. En el proceso de ascenso, una metáfora sobre la educación, el prisionero puede ver primero los objetos de los cuales antes conocía sus sombras y después, saliendo de la caverna, aquellos objetos más claros iluminados por el sol. Estas realidades bellas y verdaderas, llamadas ideas, son los modelos de los objetos reales y de las sombras. El último momento de esta ascensión es contemplar el sol mismo, que en verdad es la idea del bien.